elefantes que descansaban sobre una tortuga gigante que nadaba a su vez en un océano. Lo malo de esta clase de ideas es que siempre se necesita de otra, hasta que el fastidio nos obliga a detenernos. Bueno, cosa que podríamos haber hecho en el segundo paso y no en el 15. Los sacerdotes babilonios describían al mundo como una ostra, con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido, como una gigantesca e infinita piedra preciosa. En verdad, aquí ayuda la noción de infinito, una noción que es indispensable para ponerse a pensar en estos asuntos. Yo no digo que el universo sea infinito, digo que la idea del infinito es necesaria para empezar a pensar. La cosmogonía egipcia también imaginaba el mundo en una especie de caja, ¿no? Bueno, en general todos los pueblos acordaban que la Tierra era plana y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba a los bordes del horizonte donde se unían justamente la bóveda celeste y la Tierra. Los primeros griegos no pensaban de otro modo. Hablaban de una Tierra plana con Grecia en el medio, rodeada de un río llamado Océano, donde desembocaban todos los mares y ríos. Esta idea fue compartida por los primeros pueblos que pensaron sobre el tema. Y en realidad, hasta hace 3.000 años, una abrumadora mayoría favorecía esta concepción. En Grecia, recién en el siglo VI a.C., algunos filósofos empezaron a pensar diferente. Ahí estaba Protágoras, nuestro amigo Protágoras de Abdera, que aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo, porque había observado con gran astucia la desaparición de los barcos que se alejaban tras el horizonte. Escribió al respecto lo siguiente. ¿Tiene el original? Precisamente el original. Dice Protágoras: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, nos indican claramente el camino geométrico a seguir, dice Protágoras, sí. Y se retira. ¿Qué voz de griego que tiene? Sí. El griego, nímpico. Sí. En el mismo siglo, Anaximandro de Mileto, ¿cómo le va a Anaximandro? Imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire. Es difícil, ¿eh?, imaginarlo así. Sí. Una columna que flotaba en el centro del universo sin apoyo, pero sin caer. Y él decía, sin caer porque estaba en el centro, como si las cosas que ocupan el centro de algo no se cayeran. Pero sin embargo, nada se cae. Ocupe en el universo el lugar que ocupare. Y Anaximandro no estaba mal encaminado. Fue el primero que no necesitó un sostén. Si el mundo no está sostenido, está ahí. No se cae, ¿por qué? Porque no se cae, qué sé yo, pero no se cae. Bien, un tiempo más tarde, los arduos alumnos de la escuela de Pitágoras vinieron a resolverle un problema a Anaximandro. Porque todos les preguntaban, ¿pero cómo es una columna? ¿Por qué el agua no se cae, el agua de los océanos, de los mares, por qué no se cae cuando llega al borde? No chorrea el mar. No chorrea. Y Pitágoras había descubierto el poder de los números, la relación con la música, bueno, todo eso, ¿no? Y también había imaginado una Tierra esférica. Y esa es una forma muy adecuada, es la forma perfecta de cualquier cosa, porque no tiene bordes por los que algo pueda caerse al vacío, ¿no? Entonces, le servía mucho a Anaximandro. Fue Filolao, el alumno de Pitágoras, el que estableció finalmente la idea de la Tierra como una esfera. Aristóteles ya incluyó esta Tierra esférica en su sistema del mundo. Y la verdad es que allá por el año 350 a.C. no había nadie en el ambiente ilustrado de la cultura griega que no pensara que la Tierra era esférica. Incluso hubo quien la midió, me refiero a la Tierra. Sí. ¿No? En el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra, con una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de tres. Era Eratóstenes de Cirene, un matemático, laburaba en la biblioteca de Alejandría. Eratóstenes oyó decir que al sur de Egipto, durante el solsticio de verano, 21 de julio, una varilla clavada verticalmente al mediodía no proyectaba sombra alguna. Mientras que en Alejandría, ese mismo día del solsticio, una varilla proyectaba una sombrita en un angulito de 7 grados. Eratóstenes concluyó entonces que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol caían verticalmente sobre el palito en Siena y en el de Alejandría ya caían con un pequeño ángulo. Se le ocurrió entonces que si medía la distancia entre Alejandría y Siena, podría obtener la medida de esos 7 grados que tenía de angulito. Luego, utilizando la regla de 3, obtendría esta medida. Y bueno, no contaba con buenos elementos. Aquí viene lo difícil, ¿no? Y claro, no, ¿cómo medís la distancia? Eso era lo difícil. Medir la distancia entre Alejandría y Siena. Yo no sabría cómo hacer. Agarró unos camellos, calculó cuánto caminaban en determinado tiempo y al final, a ojito resolvió que la distancia era de unos 800 kilómetros. Y entonces dijo lo siguiente, 800 kilómetros son 7 grados. Entonces, 360 grados, que es el total de la esfera, y le dio 40.000 kilómetros. Y no está tan lejos. No está tan lejos. Pero, para desgracia de todos, esta medición fue modificada por el geógrafo Estrabón, que, mucho más a ojito, calculó menos, 29.000 kilómetros. Y esta cifra sí fue tomada en serio por Ptolomeo. Y Ptolomeo fijó 28.500 kilómetros como circunferencia de la Tierra y esta medición, mucho menor a la real, perduró 1.500 años. Y ahí aparece Colón. Contra lo que todos dicen, cuando Colón planeó su viaje, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Los geógrafos que se oponían al viaje, no es que decían que la Tierra era plana, decían que era más grande. Y tenían razón. Y a Colón le convenía basarse en los mapas de Ptolomeo y en el cálculo de Estrabón. Le convenía que la Tierra fuera más chica, porque era el único modo de que, no existiendo América, sus naves llegaran a Japón. Si no, sí, iban a quedar ahí en el medio del mar. Esta actitud intelectual ha sido siempre mayoritaria en el mundo del pensamiento, tal como lo señala Paul Johnson en un libro extraordinario que se llama Intelectuales. Allí Johnson denuncia, o se olvida de denunciar, qué sé yo, que los intelectuales que investigan algo construyen en primer lugar su suposición y después buscan. Cuando encuentran algo que favorece lo que ya suponían de antes, lo guardan. Y cuando lo que encuentran contradice su teoría, lo desechan, lo neutralizan o lo disimulan. En realidad, el verdadero pensador busca, no importa qué, está preparado para encontrar cualquier cosa. Hoy en día también vemos aquellos que, por conveniencia, adhieren al cálculo de Estrabón, aunque sepan que es falso. Y porque les conviene, dicen que la Tierra tiene 28.500 kilómetros de circunferencia. El caso es que a Colón, con su mal cálculo, le fue bien. Después del colapso de la civilización romana, digo yo cambiando de tema, muchos escritores volvieron a ideas que habían sido abandonadas varios siglos antes, y ahí se olvidaron de los griegos, de la Tierra esférica. Empezaron a pensar otra vez que el planeta era un disco chato, que es lo que yo creo, y que es una idea bastante cómoda, ¿no? Una buena parte de los mapas medievales muestran la Tierra sin curvatura alguna, Jerusalén en el medio, un gran océano rodeándolo todo. Leo unos documentos del siglo IX. También los tiene ahí. También los tengo aquí. Muy bien conservado. Donde aparece la siguiente afirmación. La Tierra tiene la forma de un cubo al este, un triángulo al oeste, un círculo al norte y hacia el sur no tiene ninguna forma. Es casi una PlayStation. Bien. Diré que en 1890 John Alexander Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana, que era una sociedad que se dedicaba a hacer propaganda para una teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio, rodeado de una muralla de hielo. Para Dawi, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro y estaba a unos 5.000 kilómetros de distancia. Sí. Ese es un hombre razonable. Sí. Ese es un hombre razonable. Algunos pensaban que la Tierra era un rectángulo y otros creyeron que era hueca, como von Däniken, que hablaba de la Tierra hueca con agujeros de acceso por los polos y que en realidad los que vivíamos en la Tierra hueca estábamos mirando al Sol que estaba dentro de la Tierra. Era como una brasa interior, un farol interior. En el siglo XV, en su libro Sobre lo incognoscible, Arístides, el danés, fue terminante, porque dijo, la verdadera forma de la Tierra será para siempre inaccesible a los hombres. Nunca lo sabremos. Recordemos a Auguste Comte, el creador del positivismo, que en pleno siglo XIX afirmó que nunca llegaríamos a saber de qué están hechas las estrellas. Y muy poco después de esa afirmación, casi al día siguiente, el amigo Joseph von Fraunhofer, descubrió que con un espectroscopio podía analizarse la luz que provenía de los confines del universo y averiguar precisamente de qué estaban hechos los objetos que emitían esa luz. ¿Por qué? Porque cada elemento produce unos colores diferentes, o mejor dicho, verifica unas franjas negras que tienen distinta distribución según cuál sea el elemento que está mandando esta luz. Así que viene de millones de años luz, ve una luz, usted lo mira, pone el espectroscopio y ya se sale inglesa. Así nomás. Se equivocaba el amigo Comte. Así terminamos este reporte acerca de la forma de la Tierra. Como acabamos de ver, los mitos son mucho más razonables, en el peor de los sentidos, que la ciencia verdadera. Muchos mitos no hacen más que establecer como válidas las ideas más banales de los comerciantes que venden higos. ¿Qué es más maravilloso? ¿Un mundo sostenido por una tortuga que descansa sobre un elefante, que descansa sobre una ballena, que descansa sobre un dragón, que descansa sobre un océano? ¿O un mundo que se sostiene por una fuerza misteriosa que mantiene a cada cuerpo en su sitio, pero que también influye sobre el tiempo, que también altera el fluir del tiempo? Un mundo en donde el espacio y el tiempo son la misma cosa, en donde las estrellas se alejan de nosotros a una velocidad que aumenta conforme aumenta la distancia. Bueno, eso es verdadera maravilla y no una sucesión banal de tortugas, elefantes, dragones, ballenas y océanos. Ciertamente, cuando uno examina el universo, no puede menos que decir, ¡qué mundo maravilloso! Un, dos, tres. Of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They

¿Y cuánto tarda en llenar esta pileta? Porque son 6 meses. ¿Seis meses? Bueno, mire, no, la verdad es que así no me interesa. Sí, lamentablemente nosotros, ahora son 6 meses que nosotros tenemos que, al bañero hay que pagarle, sí. Al guarda, al patovica, todo hay que pagarle. ¿Por qué pone un patovica? Hay que proveer las toallas, todo, la gente tiene que entrar porque tiene que entrar, van, se ponen todos alrededor de la pileta, mira. Y todo eso cuesta plata, ¿eh? ¿Y pero para qué van a mirar si no hay nada? No sé, pregúntele a ellos. No, porque está, veo que está el bañero, está la pileta vacía, está el tipo del control. Pues tenemos que controlar que nadie se tire el trampolín. Decimos, mire, se tira el trampolín, es un problema suyo, porque tenemos que decirle que no hay agua, ¿eh? Y bueno, pero ya se ve. Claro, bueno, pero, se ve que no hay agua. O sea, es responsabilidad suya, ¿eh? Si se tira el trampolín. Bueno, mire, ahora quedaron finalmente, sacaron toda el agua y quedaron las bolas por el piso. Sí, sí. Alguien las tiene que sacar también, porque... Bueno, está el limpiador de piletas, que es el tipo que anda con la mujer del presidente del club. ¿Vio cómo son los limpiadores de piletas, especialmente las películas pornográficas? Sí. Ah, sí. Porque el piletero, así se le llama en esta profesión, claro. ¿Qué tal? Es un pariente directo del jardinero. Del jardinero y del que trae pizza. Sí. Si se resta a la actividad sexual general, la de esos tres gremios, queda un 10%. Pero, ¿quién ejerce de piletero? ¿No es el mismo que ejerce también de... No lo sé, señor. ...pizza y todo eso? No, no. Vamos, tenemos que... Estamos cerrando, señor. ¿Y si no abrieron, señor? Bueno, por eso. ¿Qué está cerrando si no ni siquiera abrió? Bueno, así que váyase. Bueno, en 6 meses vuelvo. Vuelva en 3 meses, que mire, ya abrimos la canilla. Bueno, pero... Mire qué chorrito que no sale, tiene mucha presión eso. No, ¿eh? Sí, no porque es un barrio de poca presión esta. Sí, pero va a tardar sí, esto, porque sí. Hay una fábrica de leche acá que prácticamente se lleva toda el agua. ¿Y qué tiene que ver la leche, señor? Que la vaca toma mucha agua, que explíquelo. Sí, claro, y la convierten en leche. Eso sí. No, igual no es una conversión directa. El pasto se hace carne, el agua se hace leche. No. A eso le llamamos valor agregado. No es una nada. No. Pausa. Libertad. Creatividad. Humor. Radio de autor. AM750. Vivís. Las 7:50. Una señal. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé el vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo celebrar el Día de la Secretaria comprándole un regalo a la suya? Sí. Nos escriben muchas personas que tienen secretaria. ¿Cuántas son, más o menos? Una persona. Sí. Y que quiere comprarle un regalo a la suya y no saben cómo. Yo le digo, encárguele a su secretaria que compre los regalos. No, es la única. En general, la secretaria se encarga de comprar los regalos a los macanudos para que le regalen a su mujer, a su novia, lo que sea. Bueno, que se encargue ella misma de comprarse un regalo. No puede hacer, es una descortesía. Por favor, Amelia, le dice usted. ¿Se llama Amelia? Sí, no. Hágame el favor, pero el tipo es tan imbécil que no sabe cómo se llama. Dice, ¿me compro un regalo para usted, por favor? Le dices. Igual la secretaria le tiene que avisar que es el día de la misma también. Sí, señor Gandolfo, es el día de la secretaria, le hace... Claro. Y le hace la seña del mate y venga. Bueno, en cualquier caso, es necesario recibir sugerencias adecuadas para saber qué podemos obsequiar a la secretaria sin provocar malos entendidos. Es ¿qué muy sería difícil un malentendido? Y un malentendido si usted le regala ropa interior. No, no, pero usted no me está definiendo que es un malentendido. Que entienda que usted quiere algo con ella. Que, ah, que, eso es eso, el malentendido. Sí. No que usted le regala ropa interior. Ese es el hecho. Ese es el hecho. El malentendimiento es el otro. Que ella crea, por el solo hecho de que uno le regala ropa interior, vio cómo es la gente. No, bueno, ¿qué le parece, señor? Bueno, dice, para evitar malos entendidos, etcétera. Cada vez que hay un cumpleaños, o algún tipo... ¿Algún tipo de qué? Ah, no, algún tipo de celebración en la oficina, es la secretaria la que se encarga de todos los arreglos necesarios, pero cuando la agasajada es ella, nadie tiene idea de cómo hacerlo. Es el último orejón del tarro, señor. Sí, verdaderamente, nosotros aquí estamos a favor de todos los derechos de la secretaria y de ninguno de los jefes. Bueno, sí, pero le tiene que hacer un regalo. Así que yo creo que esto debería arreglarlo el Estado Nacional. Pero déjelo, el Estado... El Estado Nacional interviene y determina cuáles son los regalos que corresponden a una secretaria según su antigüedad. ¿Ah, es por así, antigüedad? Siendo peores cada vez. Siendo el mismo regalo degradado. Claro. No, no. Va aumentando de jerarquía. O sea, una secretaria con 20 años de antigüedad es cuantimenos un departamento en Villa Bosch. No, ¿qué, usted qué le regala? Por ejemplo, unas rosas. Aló, usted. Eso también es malentendido, señor. ¿Es malentendido? Usted dice que con la secretaria usted va con unas rosas. Oh, ay, tome, Amelia, es para usted. Ay, dice enseguida Amelia, ¿qué se piensa? Que yo al ver estas rosas voy a caer a sus pies... y etcétera. No, Amelia, no me confunda, Amelia. Bueno, entonces vaya y tráigame otra cosa. ¿Y qué puede ser si no es bombones, esas cosas? Bombones está muy bien, ¿eh? A ver, aquí, no creo que aquí están los bombones en la lista, porque yo tengo una lista desaprobada por el sindicato. Dice bombones, no están. ¿Cómo que no están los bombones? ¿Qué hay? No, aquí. Otra alternativa muy efectiva son los bombones y chocolates, que son muy fáciles de conseguir, dice aquí. Sí, sí. Efectivamente, son fáciles de conseguir. Si fueran difíciles de conseguir los bombones, por ejemplo, que los vendieran en el mercado negro a precio de oro y que estuvieran prohibidos por la ley, sería un regalo mucho más costoso. Sí, sí, ¿qué le parece? Pero, por suerte, vivimos en Occidente. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el...? Y los bombones son fáciles de conseguir... y no requieren soborno, o casi no. No requieren soborno. Y ahora hay unos bombones, Dios, que con el alfabeto le escriben lo que usted pide. No pueden hacer una cosa sin hacer otra. No, porque es para regalar. Cada cosa tiene que ser al mismo tiempo dos. Sí. Quiero bombones, no quiero nada que no sean bombones. No, pero es el no bombón. No quiero ni que estén con animales... ni con letras del alfabeto, ni con números de la serie natural, ni nada. Pero usted escribe, es como el Scrabble de chocolate. No quiero escribir, no quiero comer los bombones. Es una de las pocas cosas que me gusta comer. Bueno, para escribir están las berenjenas, por ejemplo. Pero usted le escribe, Amelia, feliz día de la secretaria. Ay. Nadie como tú ha sabido interpretar mis deseos. ¿Cuántos bombones quiere que le regale? Señor. Bueno, pero es una gentileza. ¿A usted qué bombones le gustan más? No para regalar, para comérselos usted. ¿Para qué? Para ponerme yo en el lugar de la secretaria. Si usted le regala bombones, yo me... Sí. De eso que no se sabe de quién son, de qué son. Veo que usted lo muerde, es una mezcla dura de turrón o un mazapán medio amarguele. Sí, que parece que algún remedio de la farmacia se le metió adentro. Eso es de menta. No, de menta son de menta, señor. Usted señala un caramelo. No, pero usted no sabe. Usted no sabe. Hay uno que usted tiene un gusto que tiene una pasta medio marroncelli. Sí, lo que pasa es que no sabe hasta que lo muerde. Le seca la boca. Hay unos de clavo de olor que son que le duerme toda la boca. Los mejores son los de Marroc, ¿no? Los de Marroc, sí. Gracias, sí, gracias. La señora dice que no. Y los de licor. Pero el de licor es peligroso porque vos le vas a morder un poco la puntita. Sí, con los dientitos. Después dejás un agujero y... te lo tomás, después te lo manchás. Sí. Esa es la técnica para comer un bombón de licor. pero por ahí es muy frágil el bombón de licor. Sí. Y al menor contacto con los dientes se te rompe todo y se te llena la mano de licor que, imagínese, no es de muy buena calidad. Y es muy pegajoso. Y usted llega con una caja de bombones de regalo con la mano pegajosa. Y la mina te dice, te estuviste comiendo los bombones. Nota que el alcohol es muy mal regalar bombones que uno ya se vino comiendo por el camino. No, feo. Más cuando la caja está en medio que le faltan algunos. ¿Viste? Se mueve, ¿no? El efecto maraca. Yo sí. Vienen moviéndose como zapallo en carro los bombones. Acá hay un faltante. Ay, se me hizo agua la boca. No, además, si usted es de dedos calientes. ¿Cómo? Si usted es de dedos calientes. Ah, sí. Bueno, eso es lo que tiene. No puedo comer bombones. El bombón se le va a derritir. Lo tengo en la mano, en serio le digo, ¿eh? Sí. Tengo el bombón en la mano y se me va a derritir. Me lo tengo que comer enseguida. Entero. En un solo mordiscón que le dé. No se muerde, ese es el tema. No, o sea, se hay muerde. Que mandárselo entero. Sí, señor. Porque si no me queda en los dedos, yo estoy hablando con una... Ay, sí, la verdad que en casa sí siempre pensamos que tal cosa. Sí. O sea, esta estupidez que uno dice. Y se me derritió todo el bombón. No. Porque al... tengo el dedo caliente, sí, sí. Claro, y además, si usted lo muerde, también queda mal estar con un pedazo de bombón en la mano, mientras usted sigue hablando con él. Hay bombones que no resisten esa situación. Y bueno, por eso se lo tiene que... Porque se derriten, o porque se rompen como los de licor, o porque usted los quiere tirar. Para eso están las macetas. En toda fiesta debe haber macetas... Me agarra, tira los bombones ahí, ya. Y se limpia en un niño de rulo. Simpático. ¡Oh, qué tal, Lucas! ¿Cómo te va? Saluda y listo, ya está. Pobre niño, señor. El pibe viene chorreando licor y chocolate. De toda la fiesta. El hijo del dueño del salón. Dice, bueno, no es buena idea que el jefe de la oficina, volvemos a nuestra secretaria, sí, Amelia, encargue a otra persona la compra de un regalo para su secretaria. ¿No puede ir él a comprar una vez en la vida? No, porque da señales de poca importancia y falta de gratitud con la persona de mayor confianza, Juna Gran 7. Y eso yo se lo diría si fuera la secretaria. No, pero la secretaria... Pero el tipo no le va a decir quién fue a elegir el regalo. No, no le dice. A mí me gusta que lo elijan otros los regalos. Pero porque, por hacer un bien. Cuando los elijo yo, son tan estúpidos los regalos, que no sirven para nada. En cambio, va una persona, primero no es tan mezquina como yo. Claro, le dije la... mando a otro, gasta más clavado. Sí, seguro. Y no compra cosas que no sirven. Pero también hay empresas que le proveen el tipo que va. ¿Provee qué? Usted llama, por ejemplo, a las flores, se las lleva un tipo. No, no, pero que las elige un tipo, digo. Ah, bueno, eso sí. Eso quiero decir. ¿No hay gente que provea un agente de regalos? ¿Un tipo qué? Que se encargue de comprar los regalos. Que tenga como oficio ese. Comprador de regalos. Y mire, si yo... Si cumpleaños de mi novia, le tengo que regalar algo, siempre le regalo lo mismo. Bueno, sí, nosotros nos encargamos un calidoscopio le regalo. Son regalos simpáticos, así. Pero a mi novia ya estamos en una etapa en que nada le parece simpático de lo que yo hago. ¿Y qué ya le gusta? Porque empezó al segundo día. ¿Qué le gusta a su novia, además de usted? No. Sin además. No sé lo que le gusta, justamente. Como no sé lo que le gusta a las mujeres, por ahí le regalo destornillador. No, bueno, señor. Porque vio que el regalo es el mensaje, dijo McLuhan, me parece. Ah, eso sí. No era... ¿Qué era? No, entonces usted con un regalo quiere decir algo. Por ejemplo, si yo le regalo un juego de repasadores... Oh, ahí está. No, ahí está, no, señor. Eso es lo que yo estaba buscando. Una persona que me asesorara, así como usted. ¡Qué grande! Un juego es al mismo tiempo útil y útil. Y no siempre. Así que usted dice que le tengo que regalar un juego de repasador. No, no digo eso. ¿Ah, digo no, qué dice? Que es un mensaje, eso que es para una fregona, para que es horrible regalar entonces un no juego le, de repasador. Es que, ¿por qué no le escribimos algo en los repasadores? No, pero en repasadores ejemplo, no. La primavera, algo así. No, señor. Para que no piense que la tipa... no vayas a pensar que creemos o que creo. No, no. Creemos, digo, le pone... Porque mandé a otro a comprar el regalo. Y si le regala, vio que ahora se usa el regalar experiencias. Ah, no, no, eso... A mí eso no me gusta. A mí el regalo se tiene que poder envolver. Pero no... ¿Cómo le envuelvo una experiencia? No, vio, un fin de semana en un spa, por ejemplo. Oh. Un... ¿Sola? Bueno, no sé, señor, usted sí. Porque por ahí tiene novio que le tengo que regalar para novio también. ¿Usted mirá, sabe? Yo voy regalando cosas a los novios de otras. ¿Usted sabe si la secretaria, su secretaria tiene novio? Tiene... A mí me parece, porque se pasa hablando todos los días con alguien que le dice bicho. Y bueno, sí, puede ser. Ella a veces me, cuando yo la sorprendo, ¿con quién hablaba? Le digo, Amelia, me dice, con Rolón. Entonces sí, comprendo que a Rolón por ahí le puede decir. No, señor, ¿por qué? Bicho, sale una novia a Rolón en la sala. ¿No le dicen así los pacientes a Rolón? ¿Cómo le van a decir bicho, señor? En tal caso, licenciado bicho, le dicen. Ah. No, pobre Rolón. No le dicen así, le dicen Gabriel. Bueno, no importa. ¿Qué otro regalo tiene? ¿Qué otro regalo tiene para sugerirme que no sea una experiencia? Para la secretaria, dice usted. Sí, ¿cuántas veces lo tengo que llamar, señor? Para la secretaria, si usted quiere prescindir de las flores, de los bombones, de sí, todo eso. Sí, basta de bombones. Puede ser una alhaja. Alhaja. ¿Una laja? No. Alhaja. ¿Y pero a qué le llama alhaja usted? Porque... Si ya tengo que hacer una cosa de oro en joyería, ya tiene otro precio, señor. Y bueno, y también pero... lo puedo interpretar mal. Pero todo interpreta mal. Sí, sí. Sí. Eso consiste en una secretaria. Sí. Todo interpreta mal. Y si no, una chalina. ¿Yo qué se usa la chalina? ¿Qué es? ¿Qué viene a ser una chalina? No. Es como una por favor, no. ¿Qué? Una chalina es como una como un repasador pero para el cuello. Eso está bien, a mí sí, me haría claro. Falta. Se lo da vuelta. Dice, es indispensable dejar bien en claro, en el momento de entregarle el obsequio a la secretaria, sí. Cuando usted lo tiene en la mano y se lo pasa a ella, hay que dejar bien en claro que lo hacemos como un reconocimiento a su trabajo y buen compañerismo, y no con otros propósitos fuera de los señor. Profesionales. Pero a cada rato hay que decírselo. Pero le dice, Amelia... Esto no vaya a creer que... No, esto no vaya a creer que no. No, bien. Le dice, feliz día, te agradezco todo tu, todo eso. Esto, dice, esto es para reconocimiento de tu trabajo y buen compañerismo y no con otros propósitos no, fuera de lo profesional. Y buen compañerismo, punto. Ah, esto, bien. No bien. Es bueno elegir un objeto muy costoso. Ahí está. ¿Qué le estaba diciendo? Devuélvame la plata. No, qué bueno. Repasador ni qué repasador. Dice, ¿por qué no podemos poner en aprietos a la secretaria? Pero siempre está en aprietos. Sí, la secretaria me parece que... Tampoco nada para el trabajo, ¿eh? O sea, no le puede regalar un pisapapeles. ¿Cómo no para el trabajo? Sí, para el trabajo. No, no, no le puede regalar cosas del trabajo. Sí. No, señor, ¿cómo le va a regalar una resma? Esa para la oficina. No, no le regala. Ese papel está muy bien con un personaje de Disney. No le gusta, Disney Amelia es una señora grande, tiene experiencia de sí, ser secretaria. Claro. No sé qué, ya se lo dijimos, ropa interior. Pijamas tampoco, ¿eh? ¿Cómo le va a regalar pijamas? No, no. Ni deshabillé, ni pantufla. Nada, nada. Y... Una opción acertada, cuidado, puede ser un objeto tecnológico. ¿Como qué? ¿Una lancha? Una brújula. Sí, sí. ¿A qué se refiere? Una rueda. El primero. Sí, de las primeras tecnologías. Y le explica la historia sí, de la rueda. Una cadena bicicleta, sí, algo así. No, algo, ¿sabes qué es lindo? Le regala, mire la idea que tuve para su secretaria. Una fragata de esas que le indican... ¿Mil pesos? No, de esas que le indican si va a llover al día siguiente. ¿Cuál? ¿Vio esa fragata que cambia de color y le dice si va a llover, si no va a llover? Nunca la vi, no me digas. Sí, está eso. Ah, pero esa la quiero para mí. Bueno, una de esas le regala, que creo que si se pone azul es que llueve. Yo no la vi nunca, ¿eh? Ah, Rosa, que vi Rosa. Es una casita que si va a llover, sale la tipa, y si no va a llover, sale el tipo. Y si está más o menos, salen los dos. No, eso. Eso es lo más cercano a un milagro que vi en mi vida. Eso que son los espiritistas, ¿no? ¿O qué? No son los espiritistas. No sé eso, yo lo que usted dice, yo jamás lo vi. ¿Cómo? No, si sé, hay hasta una canción, tenía nombre en italiano. Sí, Lucía y Tobías, creo que se llamaba. A mí me gusta la tecnología de donde salen cosas, como el reloj cucú. Oh, sí. Todo sale, lo que sea, sí, que salga algo de adentro de algo. Sí. Me gusta. Tiene algo de milagroso, ¿no? Sí, sí. Eso se le regalaría. ¿Y usted qué dijo? Ah, la fragata esa. La fragata que le avisa cuando llueve. ¿Y nunca vio esos veladores que hay un tren que anda? Ah, eso, pero no se vende más. ¿Eso dónde? Yo antes lo veía siempre dije, me voy a comprar uno. Cuando ahora voy a comprar uno, me dicen que no saben de qué le hablo. Es un tren, es un velador que tiene dibujado un tren. Sí. Y usted lo mira y parece que el tren avanzara. Usted se llega a despertar, mira justo el velador prendido y se tira de la cama. El tipo guardabarrera, no puede ni descansar, no duerme. No, y además, yo los que conocí son los veladores, ¿vio de los pececitos que dan vuelta? Ah, sí, pero me da el insomnio. Bueno, pero eso para los niños. Claro, no para la secretaria. No, para la secretaria. Claro. Dice, una invitación, usted ya lo dijo, la invitación para el masaje, no nos gustó. ¿Y para un espectáculo? No, obsequios para escritorio. Ya por dijimos pisapapeles, ¿no? No, pero por ejemplo un portarretrato. Un portarretrato que ella puede poner, usted no le va a regalar con un retrato. No, pero tiene que regalar con una foto. Trae mala suerte. Una foto cualquiera, una de un desconocido. Trae mala suerte regalar portarretrato. Bueno, por eso te ponen, ¿no viste que en los bazares? Te ponen ahí. Te ponen una foto y digo que está así, ¿quién es ese? Sí. Y no es nadie, es como los cantantes que nos visitan. Usted por ahí viene un cartel y dice, Luna Par, Joao del Prete. 17 funciones. Sí, bueno, sí. 1, 2, 3, 4, 5 y se llena. ¿Y este dónde lo conozco? Y bueno, es un tipo que se hizo famoso anteayer. Y bueno, sí, le puede regalar algo. Pero así empiezan, me dijeron que empiezan con los portarretratos de los bazares. No empiezan así. Los ponen ahí, poco a poco se van haciendo famosos, cuando quieren acordar, llenan 6 Gran Rex. Bueno, vio que usted mencionó algo tecnológico. No sé si vio los portarretratos tecnológicos. No, ¿cómo son? Que le van cambiando las fotos, usted le pone muchas fotos. Eso me interesa. Ese. Yo desde un control que tengo en el bolsillo, ¿las puedo cambiar? Puede cambiarlas. Porque por ahí imagínese, ¿no? No es mi caso y el suyo. Pero una persona poco escrupulosa. Sí. Por ahí tiene una novia y justo invita a otra a la casa. Y mira, y arriba de la repisa está justo un retrato de la otra tipa. Entonces, sin necesidad de acercarse, la cambian, pone un retrato de Mario Boyer. No, cuidado, porque esas cosas tecnológicas, veo que a veces se tildan las máquinas, como dice, y empieza a alargar fotos, le muestra. Ah, empiezan a escupir fotos. No escupe fotos. Sí, sí. Pero le van pasando. A mí pasó con la computadora, un día se me volvió loca. Sí. Y me sacaba fotos de personas desnudas, sí. Una atrás de la otra. Una atrás de la otra, quiero decir, la foto. En orden sucesivo, sí. No, acá le van pasando las fotos y usted tiene, por ejemplo, a todas sus novias anteriores, todas. Claro, con perfecto orden. Bueno. Ah, sí. Sí. Cargadas el portarretrato. Sí, sí. Y de pronto empiezan a surgir. Se volvió loca y empiezan a tirar novias incluso que ni usted ni las conocía. Aparece, y entre una y otra aparece. Porque están en el espacio cibernético. No sé si es así. Sí. Veo que Internet se está haciendo una mezcolanza. ¿Cuándo se termina Internet? Porque no es algo infinito. Sí, es infinito. No es infinito. Bueno, todo esto, ¿no? A ver, últimos consejos. Cuidado con los gestos de aprecio, ¿eh? Porque pueden producir, ¿adivinen qué? Confusión en Amelia. No, malos entendidos. Bueno, acompañe el obsequio con una postal, con una inscripción que demuestre el profundo agradecimiento y buenos deseos. Sí. Hola. No, hola no. Buenas tardes, soy el jefe. No dice nada, usted escribe. ¿Qué sabe quién escribe? Pero sí, ah, sabe. Le firma. Le firma. Con este obsequio, sí. Hago resaltar nuestro profundo agradecimiento y buenos deseos. Firmado el jefe. No, no pone el jefe. ¿Qué va a poner, el chancho? No, pone usted, Arturo. Arturo. Dice, por último, cuando haga la entrega del obsequio, que tiene que ser un acto público. Sí, a la mañana, con asistencia de algún diputado o algo. No, señor, frente a otra gente. Aprovechando que inauguran un pasillo o alguna cosa. No, no, señor. No, con la presencia de todas las personas del área de trabajo, y no hacerlo en estricto privado. Claro. No, en un rincón. En un rincón, venga, acá adentro. Acá dentro del cuartito donde guardamos las herramientas. Amén. ¿Por qué? Mire, esto que tengo en el bolsillo. ¿Esto? Es para usted. Me olvidé la postal. Dice. No. No. Tiene que ser público. Sí, públicamente y hay. ¿Y si no hay ahora una decadencia del puesto de secretaria? Sí, me parece que tiene en sí, en su propia definición, algo un poco controversial. Mm. Parece, ahora se dice más asistente. Pero asistente que trabaja poco. Parece poco. Mm. No es que la mujer está condenada siempre a una situación de dependencia. Secretaria, ¿qué es? La que le oye los secretos al tipo. Claro. Viene y dice: ¿usted es mi secretaria? Sí. Mi mujer anda con otro. ¿Usted es mi asistente? Sí, alcánceme aquello. No. ¿Colaboradora? Yo hago lo principal y usted lo secundario. Y bueno, pero sí, hay un trabajo administrativo que dice... No sé, yo creo que hay que inventarle... ¿Un nombre, dice usted? No, yo creo que no. Ya es demasiado todo esto de los nombres, ¿no? Sí. Que hace una cosa que la haga y listo. Bueno, pero la tiene que nombrar. Todo esto para no festejar el día de la misma, porque usted, sí. ¿Cómo nombra el día del que hace estas cosas? No, es el día de la secretaria. Bueno. No se ponga así, porque no era para... ¿Cuándo es el día de la secretaria? Artículo primero. ¿Y si usted trajo el informe? Yo no tengo idea. Creo que el 4 de septiembre, me parece. ¿Sí? ¿4 de septiembre? Y no lo dice acá, pero yo lo digo. El 4 de septiembre, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Mire, Roberto, yo sé que usted está reemplazando a mi secretaria. Y, bueno, le traje un pequeño obsequio. Estas medias. Estas medias largas, ¿no? Sí. Panty medias. Pero yo no uso estas medias. Pero, y hace 20 años yo le vengo regalando a todas mis secretarias estas mismas panty medias que me la deja a mitad de precio un amigo, ¿no? Bueno, sí, pero... Y bueno, no quería romper esa tradición con usted, Roberto, ¿eh? Usted, lo único que le voy a pedir es que esto no dé lugar a ningún malentendido. Porque hace 20 años que vengo de malentendido en malentendido. Señor Arturo, no lo tome mal, yo le agradezco su gesto, pero... Gracias, pero no me toque. Pero no voy a poder usar estas medias. ¿Usted se ofende si se las vendo? No, yo pensaba que usted las usara justamente aquí en la oficina, ¿no? Es tradición que la secretaria, para demostrar el agradecimiento, al otro día se la pusiera. Pero si usted las quiere vender... Mira, ¿cuánto se las vende su amigo? Mi amigo me las está dejando ahora 19 pesos. 19. Bueno, yo le acepto el regalo. Es el precio del productor, ¿eh? Ah. El precio que recibe el productor de medias. ¿Y por qué? O sea, es directo, sin intermediario, me dice. Dos intermediarios solos. Ah, dos solos. El que hace las medias son 3 pesos que recibe. El primer intermediario las vende a 13 y el otro a 19. que es el que me las vende a mí. Claro. Bueno, yo le agradezco el regalo. Y... están saliendo ahora en las tiendas, están 900 pesos. ¿Pero cuántos intermediarios hay hasta la tienda? Prácticamente dos. Ya, los dos últimos son... Sí, claro. Tienen un poco... Esos son los verdaderos intermediarios. Claro. Mire, yo se lo acepto y, ¿qué le parece? Yo le puedo hacer el favor por ser usted, ¿eh? Sí, sí. Se la vendo a 15 pesos. ¿Y hecho. Usted, ¿le parece? Hecho. Si lo hace... ¿Sí? Si lo hace 15 Roberto... pesitos. No, Roberto, ¿se llama usted? Y a Roberto, claro, sí, claro, Arturo. Claro. Y quiero que sepa que esto lo hago como reconocimiento... a su buen comportamiento y su buen compañerismo, y no por motivos no profesionales, no, claro, que puedan dar lugar a malos entendidos como este como este que está sucediendo en este mismo acto. Bueno, pero usted ahora tiene medias para el año que viene a regalar a su secretaria. Sí, o para ponérmelas también. Ah, bueno, está bien, Arturo. Bueno, si le parece, Roberto. Sí, Arturo. Es el momento de cerrar la oficina y hacer lo que aquí llamamos una... ¿Una pausa? Una pausa, Roberto. Gracias, Arturo. Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos. Y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. 750. Una señal. Otelo de William Shakespeare. Dirección y adaptación Gabriel Chamé. En su séptimo año de éxito, el clásico del Teatro Universal, ahora en el Teatro Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, Cava. Jueves 21 horas y sábados 22:30 horas. Entradas a precio popular por alternativa teatral o en el teatro. No es clown, es Shakespeare Otelo. Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los 10 productos más peligrosos que tenemos en la casa. ¡Epa! Cuidado, porque es decisivo este informe. Sí, porque incluso hay gente que puede dejar de comprar estos productos. Sí, bueno. Porque son peligrosos, porque producen... se muere mucha gente. No, se muere mucha gente, no. Sí, ¿revistan cierto peligro, algún riesgo? Ya, no, trate de minimizar, señor. Bien. Primero, juguetes. ¿Qué? ¿Son peligrosos? La mayor parte de los juguetes... son peligrosos. El caso, por ejemplo, doy casos concretos, ¿eh? Sí. Atención. Muñecas de imitación. ¿Cómo muñecas? No sé. O juegos de policía que tienen piezas chiquitas que hacen pibis. Ah, ya me queda por el revólver. Y generalmente soslayan los controles sanitarios. ¿Y qué? Sí, porque tiene que haber control. ¿Vio que hay juguetes que no se pueden chupar? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué me hacía señas y qué? No, señor, lo que le digo. Hay juguetes que no están hechos para ser lamidos. Ah. Que es algo que el niño muy pequeño hace porque se relaciona con el mundo a través de la boca. Sí, justamente me permito, soy pediatra, estaba escuchando la conversación. ¿Qué tal, cómo le va, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? afortunadamente con una trayectoria intachable, sí, con la pediatría de más de 20 años. Doctor Sokotrovsky.

Señor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, ven a buscar, estoy rendido de tanto amar. Aquí en un minúsculo papel le piden al trío sin nombre, You've Got to Hide Your Love Away. Ah, ajá, qué lindo. Y le entró en el papelito, ¿eh? ¿Entró? Va, ok. Un, dos, tres, un, dos, tres. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see the life with me, and I hear them say, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide. Se atreve con la mariposa, maestro, le dice Marina. Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Now de mi del canto preso. Dulzura que de los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza. La noche tiene grandeza que en sus crepones estampa. Pintura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza. Al trío sin nombre, Andrea le pide Play the Game. Yes. Es muy difícil esa. Bueno, the Queen. Otra, the entonces una la vamos a hacer igual. ¿La va a hacer igual aunque salga mal? Siempre hacemos eso. Sí. Bueno, muy bien. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so when you know the rules, it's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. When you're feeling down and your resistance is low, light another cigarette. Just let go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. El trío sin nombre. Lamentablemente llega el momento de qué, de marcharse, señor. De marcharnos, ¿ya? Efectivamente. Sí. Me hace señas el director de la radio, el señor Ali Berti, sí, en el sentido de que debemos retirarnos inmediatamente. Tenemos 2 minutos para desalojar, sí, la sala. Le dice, dale. Yo propongo, toda vez que se encuentra presente gente que proviene de España, conectar con Radio Nacional de España y cantar una canción española con un invitado especial. Esta canción narra la historia de un ave de corral. ¡Vamos, niños! ¡A ver esas palmas! ¿Cómo? ¡Que abra esas palmas, niños! Bien, atención. ¡Venga, venga, hombre! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la pan. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está jodida de desplumar. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga diez. Ufa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela. Gallina. Que ponga diez. ¡Adiós, niños! Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Terminó. La venganza será